Reflex, tu podcast de fotografía, capítulo, creo que 10. Qué desastre, ya no sé en qué capítulo estoy. Joder, como siempre, igual. Música. Hola amigos, esto ha empezado distinto, si es que estoy que lo parto. Nuevo episodio del programa, del podcast, Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Sí, Israel, Reflex Podcast, no me vengas liando. Israel es Israel la pelea. Estamos a lunes o martes, no sé ni qué día vivo. Eso es lo que pasa cuando trabajas los fines de semana, que es todo como plano, no sabes ni si es lunes, si es martes, si es... El viernes os enteraríais. Bueno, a lo mejor hasta lo sufristeis. El famoso Ramon Ware WannaCry. Sí, Ramon Ware, como lo dicen por ahí algunos que he visto en la tele. Jo, es que tela con esto de los virus, del malware. Nadie sabe, o sea, realmente la desinformación es absoluta. Nadie es capaz de ponerse de acuerdo que es un hacker, como para ponerse de acuerdo cuando es un virus, cuando es un troyano, cuando es un gusano, cuando es un ransomware. Es una cosa, o sea, la gente sí sabe lo que es una bacteria, un virus, creo yo que sabe lo que es distintos tipos de enfermedades. Pues no, aquí no, aquí todo el mundo nos cuenta la historia y esto es un virus informático en el mejor de los casos. Unos hackers malísimos han atacado. Bueno, pues lo que hace este virus, que no es un virus, es un ransomware, es un programa que explota una vulnerabilidad existente en Windows, parcheó hace 2 meses, es una vulnerabilidad que la NSA explotaba desde hacía años y se la robaron a la NSA. Primer fallo, que ese fallo estuviera en Windows, vale. Segundo fallo, que alguien se lo robara a la NSA, porque la NSA lo tenía, lo iba explotando, pero alguien se lo robó a la NSA. Así que la NSA hasta cierto punto es responsable de que le roben esa información. Tercero, unos hackers malísimos, aprovechando ese exploit publicado, aprovechado para crear un ransomware con características de gusano, porque es un gusano, es un programa que se auto, es un gusano, como dice, un gusano, ¿no? Va auto multiplicándose, replicándose, se va, salta de un sitio a otro, y él mismo se va propagando. Bueno, pues este ransomware, que es la novedad que tiene este ransomware, es eso, que hasta ahora el ransomware infectaba al ordenador anfitrión, te lo encriptaba los datos, y te pedía un rescate. Acordaros del de la policía. El de la policía no encriptaba, pero sí te bloqueaba el ordenador y te pedía un pago por que si no avisaba a la policía porque habías estado en no sé qué sitios. Bueno, pues este lo que hace es toma control absoluto de tu Windows, empieza a encriptar todos tus archivos y luego pues te pide un rescate que aunque tú lo pagues no vas a conseguir recuperar tus archivos a no ser que tengas una copia de seguridad deslocalizada limpia. Así que si os ha pillado, mala suerte, espero que tengáis copia de seguridad. Y este pequeño programa va de eso. Copia de seguridad fotográficas. ¿Qué debemos hacer los fotógrafos para salvaguardar nuestras fotografías? Quiero hacer un programa especial con Josan. Josan es un amigo que, bueno, que entiende muchísimo de seguridad y entiende sobre todo de NAS, de copias en la nube. Él es especialista en NAS, así que quiero que hacer un especial con él para que nos venda por qué los fotógrafos deberíamos tener un NAS. Yo no lo tengo, pero a lo mismo me convence y tengo que comprar un NAS. Así, eso será en el futuro. Pero este podcast. Seguridad fotográfica. ¿Qué es lo que hago yo y qué es lo que debería hacer todo el mundo? Bueno, yo en el fondo no soy, o sea, soy bastante maniático en esto de la seguridad informática, pues, porque realmente mi trabajo profesional me va en ello. Yo no puedo permitirme perder fotos. No me puedo permitir perder una boda, por ejemplo. No me puedo permitir perder una sesión. Pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, una sesión de estudio, llegado el momento, si yo la perdiera, podría recrearla otra vez, una boda no se puede recrear. Tus vacaciones no las puedes volver a vivir. Está mal que las pierdas, pero son tus vacaciones. Pero si yo pierdo una boda, se supone que voy a, no solo voy a perder una boda, voy a dejar un mal sabor de boca a una pareja que no va a tener sus fotos, sino eso va en contra de mi trabajo, porque esa pareja me podría denunciar, podría emprender acciones legales contra mí, y evidentemente a mí me podría crear una fama muy mala. Por lo tanto, es un lujo, comillas de lujo, que no me puedo permitir. Por lo tanto, yo tomo una serie de medidas de seguridad. Primera medida, todos mis discos duros están encriptados. Yo uso ordenadores Mac, como saben, entonces yo encripto con un programa que está nativo en Mac, el FileAbout, encripto mis discos duros con una contraseña X, más o menos complicada. Cuanto más complicada es la contraseña de adivinar, mejor. Pero bastaría con esto, creerme, que bastaría con una contraseña, no 1234, pero una contraseña bastante sencilla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente con que tengamos eso protegido, el ransomware ya no va a poder volver a encriptar nuestro disco, porque para volver a encriptar nuestro disco, lo que menos necesita son datos, si no los tiene. Y segundo, necesita la contraseña esa para poder escribir en ese disco. Como no tiene contraseña para poder escribir en ese disco, no va a poder escribir y no va a poder hacer nada. Así que cualquier usuario de Windows, aunque tuviera un Windows XP desactualizado, si tuviera su disco encriptado, de este ataque se hubiera salvado. Así que, por favor, encriptar vuestros discos. Yo encripto los pendrive. Los pendrive de muchos clientes, yo les doy las fotos encriptadas. ¿Por qué? Pues si yo pierdo ese pendrive con esas fotos y se me cae a la calle, cosa que ya me ha pasado, o sea, no es que, es que es muy fácil perder un pendrive en un coche, en un autobús, son muy pequeños y se pierden. Pues que nadie acceda a esas fotos. El pendrive lo podrán formatear, lo podrán borrar, lo podrán hacer lo que quieran con él. Pero que nadie acceda a esas fotos. Por lo tanto, también lo suelo encriptar. También os digo que hay veces que no lo puedo encriptar porque hay muchas personas que no usan, meten el pendrive en el ordenador, les pide una clave y se vuelven, entran en un bucle y no saben qué hacer. Entonces creen que no tienen fotos. Así que en esos casos, cada vez más raros, pues no los doy encriptados, pero son cosas como raras avis. Más cosas. Las cámaras de fotos. Las cámaras de fotos que yo tengo tienen doble ranura de tarjeta. ¿Para qué? Pues porque es fundamental que cuando yo tomo una foto se grabe en dos tarjetas. Porque las tarjetas fallan. Como los discos duros, como todo en la vida, falla. Y entonces, es fácil, comillas fácil, que te falle una tarjeta. Y es raro que te fallen dos tarjetas. Por lo tanto, antes, cuando no existía la doble ranura en las tarjetas, utilizábamos tarjetas muy pequeñas para minimizar este efecto. Entonces utilizamos tarjetas de 2 y de 4 GB como mucho. Y esas tarjetas, pues íbamos, yo por ejemplo, imaginaros, casa de la novia, y utilizaba una tarjeta solamente de 2 GB. Cuando se me llenaba esa tarjeta, metía otra tarjeta de 2 GB. Así solo perdía momentos puntuales. Si se me rompía una tarjeta, pues solo perdía lo de esa tarjeta. Y el resto más o menos lo salvaba. Hoy día es más fácil perder esa tarjeta en el camino, guardándola en una bolsa o en eso, que tener dos tarjetas de alta capacidad como tengo yo y hacer todo del tirón. Pues porque es muy raro que te falle una tarjeta, pero te falla. Pero es extremadamente poco posible que te fallen las dos. Por lo tanto, tiras y ya está. Porque es mucho más fácil perder la tarjeta en el trasiego de guardarla de la cámara a la mochila, de la mochila al ordenador. Imagínate que a lo mejor en una boda con tarjetas de 2 y 4 GB te puedes juntar con 5 o 10 tarjetas. Alguna se te puede perder fijo. Por mucho cuidado que pongas, por todo lo que tú quieras se te puede perder. Así que tarjeta de alta capacidad y doble ranura. Luego lo vuelco en casa. Vuelco en casa las fotos y compruebo que están bien. Que están bien, que he volcado todas y de momento no formateo las tarjetas. Las sigo teniendo con sus dobles archivos. En ese momento tengo un programa que hace una copia de seguridad en otro disco aparte, que está conectado por USB 3. Me hace la copia de seguridad y entonces hasta que yo no tengo esa copia de seguridad, yo no estoy tranquilo. Entonces esa tarjeta yo no la suelo volver a usar en otra sesión. Es decir, si yo hago una sesión hoy y mañana hago otra, esas tarjetas se quedan en casa. No van a, pues si se corrompe la copia de seguridad, si me falla en ese momento ese disco duro, cualquier cosa, poder volver a volcar las imágenes. Una vez que compruebo que las dos copias de seguridad está bien, tengo otro programa que sube esas fotos a la nube. Y una vez que las tengo subidas en la nube, sí me quito una copia. La copia esta intermedia que he hecho, la suelo quitar para hacer sitio. Porque yo entiendo que esas fotos ya en la nube la tengo desconectada del ordenador. No la tengo, no es desconectada, es decir, cuando tú instalas el programa de Dropbox, imaginaros, la nube que todo el mundo conoce, tú todo lo que subas a esa carpeta de Dropbox, automáticamente se te sube a la nube de tu Dropbox. Pero si te entrara un programa que te encriptara esa carpeta, también te iba a encriptar la carpeta de la nube. Por lo tanto, no accederías a esos archivos. Tendrías ese mismo problema, porque eso sería, es como un disco que está conectado a tu equipo. Entonces, yo no tengo la sincronización con mi nube, que uso Amazon, no la tengo activada. Activo a rato, según para qué cosas sí la puedo activar. Pero normalmente está desactivada. La activo con un programa que se llama SpanDrive para Mac. Pero no está siempre, no está todo el día activada. Yo la activo solamente para un determinado número de cosas. Entre ellas subir esta carpeta. Pero una vez que se termina de subir esa carpeta, se desconecta y no vuelve a conectarse. Y yo solo accedo a la nube en caso de necesitar recurrir a esos archivos para algo. Mientras tanto, trabajo siempre con mis archivos en su copia local, en el disco duro que tengo físico en casa. Normalmente se dice que hay que tener tres copias. Dos localizadas en casa y una deslocalizada fuera de casa. Antes de que existiera la nube ilimitada, la nube ilimitada siempre ha existido, pero a unos precios asequibles, para mí por lo menos, yo lo que tenía era un disco duro en casa de mis padres. Tenía mis discos en casa y un tercer disco en casa de mis padres. ¿Por qué? Pues por si entran a robar a mi casa, posiblemente una de las cosas que me roben son los discos duros. Dinero no me van a robar seguro porque no tengo. Los equipos informáticos posiblemente me los roben, pero te jode la vida, pero te vas a la tienda y te compras otros. Las cámaras también me las podrían robar. Me jode la vida, pero puedo ir a comprarme otras. Pero si me roba las fotos con los discos duros, estoy muerto. Entonces, tenía una copia fuera de mi casa. En este caso, en casa de mis padres. O un incendio, una catástrofe, una inundación, y lo pierdes. Estando fuera de tu casa, esta cosa no pasa. Con la nube, ya la copia deslocalizada la tengo fuera de mi casa. Si me robaran los discos duros, yo automáticamente, desde otro equipo, me los bajo de la nube y los vuelvo a grabar las veces que sea necesario. Me los grabo en un disco local y los continúo manteniendo en la nube. Por lo tanto, me permite quitarme una copia, la copia intermedia, que realmente es una cosa, yo lo hago para ahorrar espacio. Realmente esa copia intermedia está bien que la guardara. O sea, si realmente yo necesitara archivos más recurrentes, de recurrir de ellos constantemente, sí la guardaría. Pero normalmente yo, cuando entrego un trabajo, en este caso una boda, normalmente no suelo volver a entregársela dos veces, la misma boda, a mis clientes, a no ser que ellos la pierdan. Si ellos la pierden, me llaman, oye, le he perdido la boda, yo le hago otra copia. Pero no es algo que suceda. Por lo tanto, yo normalmente, una vez que cierro un trabajo y entrego ese trabajo, rara vez vuelvo atrás a ese trabajo, porque ya he entregado las fotos y ya está. Lo guardo yo por seguridad mía y porque me gusta guardar mi trabajo y como un archivo histórico. Pero realmente es difícil volver a trabajos de mucho tiempo atrás. Pero aún así se conserva. Y esto lo podéis hacer vosotros con vuestras fotos de vuestras vacaciones. Exactamente igual, es decir, recurrir a una nube y guardarlas. Para esto va muy bien en tono doméstico Google Fotos. Google Fotos es un espacio ilimitado, puedes subir fotos, puedes hacer álbumes y si sucede cualquier catástrofe de estas, tus fotos van a estar a salvo. Si te entra un ransomware, te encripta tus discos, tus fotos van a estar a salvo. Si te roban un teléfono móvil, tus fotos van a estar a salvo. Así que, por favor, tenemos la nube no es perfecta, pero nos va a permitir en fotografía salvar muchas situaciones con un poquito de sentido común y un poquito de seguridad. Pero a lo mejor tú tienes otra manera de hacerlo, así que si quieres contármela, pues ya sabes. En mi mail, ultrafoto@gmail.com, me puedes dar sugerencias, me puedes contar cómo lo haces tú, e incluso me puedes decir métodos mejores y más fáciles para hacerlo, que yo no soy estandarte de la verdad absoluta. Bueno, no quiero extenderme mucho más, para hacerme un podcast muy largo. Podéis seguirme en mis redes sociales, que en Twitter soy @lamustia, podéis seguirme en Facebook, soy Carlos Castillo Fotógrafo, o en YouTube, donde vamos publicando nuestro curso de Photoshop y ediciones así de fotografías en alta velocidad, o a veces en velocidad normal, pero vamos, que soy Fotógrafo Ninja. Abajo os dejo todos los links. Gracias por estar ahí y hasta otra.